ni siquiera dispone uno de recursos. Pero no sucede así en la administración provincial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Allí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac gastado y su aspecto es tal que ni siquiera merece que se le escupa encima. Sin embargo, fíjate en la villa que alquila durante el verano. No se te ocurra regalarle una taza de porcelana dorada, pues te dirá que eso es digno de un médico. Él se conforma tan solo con un coche de lujo o unos trocas, o una piel de bisón de 300 rublos. Y no obstante, por su aspecto parece tan modesto y al hablar es tan fino. Te pide, por ejemplo, que le prestes la navaja para sacar punta a su pluma, y si te descuidas un poco, te despluma de tal forma que ni siquiera te deja la camisa. Pero reconozco que nuestra oficina es diferente, y en toda ella reinan una limpieza de conducta y una honradez tales que ni por soñación puede haberlas en la administración provincial. Además, todos los jefes se tratan de usted. Confieso que a no ser por la honradez y el buen tono de mi oficina, hace ya mucho tiempo que hubiera dejado el departamento ministerial. Me puse el viejo capote y cogí el paraguas, pues llovía cántaros. En la calle no había nadie. Solo tropecé con mujeres de pueblo que se arropan en los faldones de sus abrigos, comerciantes que caminaban resguardándose de la lluvia bajo sus paraguas, y cocheros. Gente bien no se veía por ningún sitio, a excepción de nuestra modesta persona que caminaba bajo la lluvia. En cuanto la vi en un cruce, pensé enseguida: «¡Eh, amiguito! Tú no vas a la oficina. Tú estás dispuesto a seguir a esa que va delante de ti y cuyas piernas estás mirando